Miércoles 31 de mayo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre». María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Comentario al Evangelio por la hermana Carmen. En el Evangelio de hoy, Lucas nos narra cómo, tras el encuentro de María con el ángel Gabriel, se pone en camino con prontitud a una ciudad de Judá, a casa de Zacarías. El episodio de la visita de María a Isabel está narrado según el modelo que aparece en el segundo libro de Samuel sobre el traslado del arca. En ambos relatos se suceden las manifestaciones de gozo. David y todo Israel iban danzando delante del arca con gran entusiasmo. Y como el niño en el seno de Isabel, empezó a dar saltos de alegría. María percibe la invitación a salir de sí misma, de su ciudad, a ponerse en camino para que se reconozca la noticia de ser portadora de la gloria de Dios, de su presencia. Lucas le da gran importancia al saludo que María dirige a Isabel y las reacciones que provoca. El niño salta de gozo en el seno de Isabel, y ella misma queda llena del Espíritu Santo. Lo anunciado se está cumpliendo. El salto de gozo es para Lucas expresión del gozo de los tiempos mesiánicos. María, a su vez, es saludada en su nueva condición, bendita entre las mujeres y madre de mi Señor. Isabel la proclama bendita entre las mujeres a causa de su fe, en contraste con la incredulidad de su marido Zacarías. El título de la Madre de mi Señor hace referencia a aquel a quien Dios ha constituido Señor y Mesías. Y todo esto es, en cuanto a creyente, figura de una verdadera discípula. Ser discípula implica servir al Salvador, ponerse al servicio de la palabra de vida, una vida que brota y que es reconocida en el seno de una estéril. María es llamada también bienaventurada, dichosa por ser creyente. Ella ha creído, como Abraham. La fe le da la palabra y la movilidad. María es discípula y se pone al servicio de su Hijo. Su voz, su saludo, transforma a Isabel y suscita la alegría de los últimos tiempos. Y es en este momento cuando María proclama su Magnificat. El cántico está ambientado en la casa de Zacarías y constituye la respuesta de María a las palabras de Isabel. Los protagonistas son respectivamente María y el Señor. En el centro de la escena está solo ella, la madre sierva del Señor, toda dirigida hacia Él. El movimiento de los versículos del 46 al 50 se refieren solamente a María, mientras el segundo movimiento, versículos del 51 al 55, se alarga al escenario más amplio de la historia humana, abarcando todo un pueblo, Israel, y a todas las generaciones. El canto de María es ahora el canto de los pequeños y de los pobres. Es Yahvé el que ha hecho proezas. Ha dispersado a los soberbios, ha derribado a los poderosos, ha exaltado a los humildes, ha colmado de bienes a los hambrientos, ha despedido a los ricos y ha auxiliado a Israel. En el Magnificat se da una relación temporal de pasado, presente y futuro. La intervención divina celebrada por María cumple aquello que Dios había anunciado a nuestros padres, aquello que Dios ha cumplido en el pasado, aquello que Él cumplirá en el futuro y aquello que ya comenzó a obrar en María. Lucas presenta a los pobres como aquellos que dependen en todo de Yahvé y gritan a Él en su aflicción. María proclama por anticipado el Evangelio. Ella queda inserta entre los abatidos del país, entre los pobres. Todo lo que ha sucedido en la humilde esclava de Dios se torna canto, alegría. Se convierte en felicitación por todas las generaciones y es, a su vez, motivo de esperanza para el pobre, el que sufre, el que se lamenta. La memoria pascual que testimonia Lucas de la historia de María está caracterizada por la fe. Ella es figura y modelo de la fe de la Iglesia. María, protagonista de la historia de la salvación, tiene, dentro del Evangelio de Lucas, un papel fundamental como discípula del Señor. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.